la diva. La estrellada de FM La Tribu, la... Iba a decir señorita, pero no sé. Señorita Marian Delle, ¿cómo que te resuelve todo con el celular. ¿Por qué estoy resolviendo 4 focos de incendio básicamente sí, con el sí, celular? Sí, hace lo que nadie hace en este programa. Entra con el celular al aire, entra, pide un tema a último momento. Todo porque es la diva de FM La Tribu. No, diga, hoy, ¿de qué nos va a conversar? Bueno, ¿cómo le va primero? Bien. Sí, bien. Fin de semaneada. Ah, muy bien. No, tipo, me la tomé re en serio, no hice una goma, qué así bueno. Que nada. Yo la voy toda el fin de semana. Por eso es que estoy ahora como muy atareada. Bien. Así que no sé. Sí que me combino. Bueno, cuestión. En la columna de mitos y leyendas urbanas, voy a hablar de un personaje del cual ya hemos hablado, pero hemos hablado desde un lugar como cuestionando su relación con las mujeres. Estamos hablando de San Martín. Justamente a un día de conmemorarse el fallecimiento, ¿no?, de Don José de San Martín. Y resulta que me puse a investigar un poco acerca de sus orígenes. ¿De dónde vino este tipo? ¿Tenía hermanos? ¿No tenía hermanos? Y me encuentro... de repente, con una especie de investigación que llevó adelante el investigador Hugo Chumbita acerca de si verdaderamente San Martín era hijo de quienes sus padres, de quienes la historia se ha encargado de como hacernos saber, de sus padres, ¿no? Si es que verdaderamente nació en Yapeyú, ¿por qué era moreno y todos sus hermanos eran blancos? Se empezó a cuestionar. Pará, ¿era negro también San Martín? No era negro, era moreno, era moreno. El loco era marrón. Básicamente, sí. Y sus padres no lo eran. Entonces, tiene una teoría este señor, el investigador Hugo Chumbita, que San Martín en realidad fue descendiente... Es un investigador, Chumbita, sí. Sí, que San Martín fue descendiente de Diego de Alvear. Diego de Alvear, quien fuera uno de los enviados de la corona para manejar acá como el encargado, el virreinato del Río de la Plata, exactamente. Y luego, bueno, es uno de los fundadores de las familias más aristócratas de Argentina. De hecho, tiene una avenida en un barrio que es Recareta. Hasta tiene, no sé. Ah, no, está bien. Pero bueno, San Martín parece que nace en Yapeyú, pero se va a hacer su educación en España. Hace lo que sería la educación. No, pará, porque antes de eso, quiero saber. Que el tipo llegue a España y todo eso, que uno porque ya de muy sabe. Chiquito hace toda su educación claro. en España, y ¿no? Es la raro, historia. Es raro también decir cómo esta familia. De la cual supuestamente él es hijo natural, tiene este dinero para mantener la educación del otro lado del Río de la Plata, en Europa, de su hijo, de San Martín, ¿no? Pero bueno, Hugo Chumbita, lo cierto es que sí presentó una especie como de recurso de amparo en donde solicitan una prueba de ADN con los restos de San Martín, que en este momento, ¿dónde se encuentran? Se encuentran dónde? En la catedral. En el fueguito. En la catedral metropolitana, para cotejar con uno de los descendientes directos de la familia de Don Diego de Alvear. ¿Hay un directo de Don Diego? Exactamente. A quienes consideran, ¿no?, que San Martín fue hijo de este personaje noble español y de una indígena guaraní. Félix Luna se opone totalmente a... Félix Luna, ya está. No le creemos más nada. Ya sabemos. Exactamente, pero bueno, este pedido que fue motorizado por Hugo Chumbita básicamente fue trabado sistemáticamente por la familia Alvear, salvo por una de sus familiares que dice, che, loco, sí, San Martín es descendiente nuestro, así que hagamos una... un cotejamiento de ADN. Bueno, la familia se opone, que sí, que no. Esto viene del 2010 más o menos, ¿no?, que viene esta teoría, con los años previos de investigación. Parece entonces que San Martín resultó ser hijo de una fugaz relación entre este noble español, fundador de una familia patricia argentina, Don Diego de Alvear, y Ponce de León era el nombre, y una india que trabajaba como sirvienta en las misiones jesuíticas que estaban instaladas en el actual territorio de Corrientes, donde dicen que nació San Martín en Yapeyú. Repito, los ADN actualmente se encuentran trabados, la familia tipo no quiere acceder a esto, a pesar de que, por ejemplo, Chumbita se agarra mucho de que le hicieron un ADN a Napoleón recientemente en Francia para ver si era hijo de... Entonces, nada, pero... Estamos hablando de la misma época. Exactamente. Los historiadores dicen que San Martín fue, esta es la historia, ¿no?, que nos enseñaron a todos, fue el quinto hijo varón del gobernador español de la reducción de Yapeyú, Juan de San Martín, y de su esposa Gregoria Matorras. Esto lo aprendimos en todos los manuales, en los villíquenes. Capeluz. en Capeluz, AZ Editora. Chumbita, este investigador, dice que tiene documentos según los cuales él puede asegurar que él habría sido dado en adopción a Juan San Martín por Don Diego de Alvear. Juan San Martín era como un subordinado de Don Diego Alvear, ¿entendés? Era como un chabón que estaba en un escalafón más bajo. Así que tenía como, digamos, este tipo, el que lo crió, Juan San Martín, tenía relaciones como muy fluidas con las jerarquías eclesiásticas, y también como que comulgaba con los jesuitas, estaba como que podía estar acá y estar allá, ¿no? Cuestión que en esa época, en la época en la que nace San Martín, era ilegal que un católico tuviese un hijo con una de las que llamaban infiel. De Handrid. ¿Quiénes eran las infieles? Básicamente eran todas las personas que no comulgaban con la religión católica. Chumbita acude a un congreso sanmartiniano, que todos los años hacen congreso sanmartiniano, ¿no? El tipo fue acompañado por descendientes directos de Alvear, por uno en particular, que es como el que está reagarrado de, che, este tipo es... ¿Quién era data? Ramón Santamaría, que es el que se ofrece, digamos, ¿no? Para hacer el ADN. Él, como uno de los documentos que tiene Chumbita para decir, che, es probable que este tipo sea hijo de Don Diego, es el diario íntimo de una nieta de Don Diego, o sea, sería como una sobrina, si querés, de San Martín, ¿no? Llamada Joaquina de Alvear, que fue pasando como de mano en mano, a través de la familia, desde fines del siglo pasado. Qué flash eso, ¿no? Es una locura, sí. En una de las páginas, esta chica, Joaquina de Alvear, subraya, además dice como que lo remarca, ¿no? En el texto, su condición de sobrina de San Martín por ser este hijo de Don Diego y una indígena correntina. Ella lo nombra de esta manera. Esta anotación data del 23 de enero de 1877, o sea, 27 años después de la muerte de San Martín, es que ella termina escribiendo esto. Carlos de Alvear, ¿quién fue Carlos de Alvear, el supuesto padre de San Martín? Fue director supremo de las Provincias Unidas, cargo de el que fue de alguna manera como despojado después de un alzamiento, promovido por quién? Por San Martín. Por su hijo, por su supuesto hijo. No, exactamente. Es una novela. Vamos a filmar esto. No, escuchame. Hay un análisis que tiene que ver con... Llamalo Chumbita. Hay un análisis de la historia, digamos, psicológica, si querés, de las decisiones que tomó San Martín a lo largo de toda la historia. Hacerse un lado, bueno, no sé. Que está muy buena, es muy interesante y que surge a partir de este como complejo irresuelto con su padre, ¿entendés? De abandono y bla, bla, bla. Para Chumbita, la persona, la memoria y la significación de San Martín, dice, no son patrimonio de una familia, ni siquiera de un país, es una figura americana y universal y es hora de saber quién fue, dice. Sí, esto que decís de las relaciones de él, estos viajes, estas alianzas y se siente traicionado, ¿no? Que también nos contaron en la historia. Sí. Bien. ¿Cómo sigue? Bueno, parece ser que Chumbita dice como que el centro del revuelo, ¿no? De por qué sí o por qué no esclarecer el origen del prócer, digamos, late claramente como el desagrado del hecho de que San Martín puede ser hijo de una india, ¿no? Porque la historia no te dice eso, que tendría es hijo de mucho una sentido, india. Tendría claramente mucho más sentido el mundo. Claro, pero lo que dice Chumbita es que era una especie de secreto a voces en lo que era, sobre todo la Buenos Aires colonial de 1812, ¿no? Dos años después de la revolución, de la supuesta todo revolución se sabe, de mayo, ¿viste? De 1810. Era como un secreto a voces el carácter mestizo que tenía, ¿no? El futuro, si querés, padre de la patria. De hecho, si te acordás en un momento cuando hablamos del vínculo que él tenía con su mujer, con Remedios, decíamos que la madre de Remedios no lo quería a él. Que el que quería hacer el matrimonio de la piba con San Martín era el padre, pero la madre lo despreciaba justamente por marrón. Era muy fifí la madre Remedios. Era muy fifí, parece. ¿No? Nariz parada, diría mi abuela. Exactamente. Ahora, Juan Bautista Alberdi, mirá, te voy a otro. Juancho. En el año 1843, traza un retrato, ¿no? Y que al visitar el prócer dice como que... se ponen a hablar en París. Un encuentro claro, se lo va a visitar París, Juan Bautista yo lo en la casa. Sí, yo lo creía un indio, como tantas veces me habían dicho que era marrón, que era un indio, y no era más que un hombre de color moreno. La gente acá, el español porteño de 1810 y 1812, lo veía como un indio, y el loco seguramente era un mestizo más. Y cuando Juan Bautista Verdi se va a encontrar con él, dice, no, simplemente es un hombre moreno. Claro, era mezcla el chabón. San Martín... incluso en un discurso ante los indios pehuenches, todo esto es, digamos, de lo que se agarra Chumbita para decir, hey, hay posibilidades que este chabón sea hijo de Alvear y de una india. Hay documentos, digamos. San Martín, en un discurso que da ante los indios pehuenches en el año 1816, dice sencillamente, yo también soy un indio, miren mi piel. Eso es lo que dice San Martín. Y García Hamilton afirma en un libro que escribió que las familias patricias argentinas ninguneaban a San Martín cuando era un recién llegado porque estaban al tanto de su origen plebeyo. ¿Cómo le decían a él? Le decían el cholo, el tape, justamente porque... Tape por la tapera de lona. Exactamente. ¿Y el cholo por el cholo Simeone? Sí, obvio. Pero me extraña. Su suegra acá, mira, justamente la madre de Remedios, de Remeditos de Escalada, hablaba de él como el plebeyo, el soldadote, porque era grandote, estaba bueno, era fachero, pero era marrón. Sin embargo, dice Chumbita que no tenía relación alguna con los modales del futuro prócer. Era como que hacía ruido que un tipo marrón, que pintaba cara de gaucho, ¿entendés? Era un tipo culto, refinado, que tenía una educación trabajada en Europa y demás. Ahora, sí, lo que se quiere, lo que también, porque acá ya pasamos, ¿no?, a un San Martín discriminado, si se quiere, por las alcurnias. Totalmente. Pero hay que entender también, dentro de lo poco que yo puedo saber, es que él va y su educación de acá, de Chapeyut, tiene una educación en las escuelas españolas. Sí. Donde, en ese momento, imagínate cómo enseñaban historia a los profes. Olvidate. O matemático, etcétera. Entonces él tiene eso, pero ya con una mirada media de coté, porque él escuchaba, como hablaban, de las Américas, de las no sé cuánto, pero decía, mirá que yo estuve ahí. Es llamativo. Imagínate el que estaba en la escuela de San Martín, decía, mirá que yo estuve ahí, lo que dice te doy. Para muchas personas San Martín termina siendo una persona muy traicionera a un montón de cuestiones que él pronunciaba, desde, no sé, lo acusaron de ser espía inglés, después lo acusaron de que se relevó contra Napoleón, después que se reveló contra, le da vuelta la historia al supuesto padre que tiene, hace a un lado. Cuando Simón Bolívar, de repente, él va y le dice, che, hagamos todo junto. Y Simón Bolívar le dice, che, nada, me parece que dos cabezas acá sobran. O soy yo, o sos vos, y acá es mi tierra, te vas. Y él dice, bueno, está bien, me voy. Como ese tipo de actitudes hacen un poco de ruido. Y hay, eso le decía anteriormente, que hay como una especie de análisis psicológico sobre este temperamento tan voy y vengo. ¿Sabés cuál es la clave del voy y vengo? Me parece, hay que buscar la historia de la bandera, que supuestamente hay una bandera que se arma como la Confederación Americana y que la historia también nos ha... se ha dedicado a contarnos que en realidad era la bandera argentina, nada más que como no había telas, las tejedoras habían enganchado la tela que podían y más o menos, pero esa parte de esa bandera que me parece que San Martín era lo que quería promulgar, que era como la unión de los pueblos americanos, fueron estas rupturas. De repente se iba, volvía, y cuando volvía ya había otro. Sí, fue un chabón controversial. ¿Sabías la de la bandera? Si querés la buscamos para la próxima. Sí. Está buena para traerla. Pero bueno, ahora hablando un poco de quién era don Diego de Alvear, el supuesto padre. El DERPA. Exactamente. Bueno, este tipo llega a las colonias del Río de la Plata en el año 1774. Al principio de todo. Era... hijo de una familia de nobles burgos y de un militar de carrera, sobre todo especializado en batallas navales. Obviamente, 4 años. Sí, viene a defender una costa especializada en batallas navales, lo mandan acá. Sí, y viene a defender españoles, ya te vimos. 4 años después de su arribo fue designado por la corona española para dirigir una división encargada de ejecutar el tratado de límites entre los ríos Paraná y el Uruguay. Dice Chumbita que en el territorio de lo que habían sido las misiones jesuíticas tuvo a este hijo que no podía reconocer, ¿no? En un cruce justamente de los que se llaman interétnicos, que estaban prohibidos por las leyes reales y por las leyes morales de la época. Entonces, Alvear le encomienda la crianza de su hijo, pibe que no quería, a un amigo íntimo y a un subordinado que gobernaba en ese momento Chapeyú. O sea que no era el padre de San Martín, claro. El que nosotros leemos en los manuales, era en un momento el gobernador de Chapeyú. Él gobernó como varios digamos, comunidades indígenas. Latifundios. Exactamente, que se le terminan dando vuelta después. Bien. En 1780, Juan de San Martín tuvo un conflicto justamente con los indios y debe dejar la gobernación. Y es en el 83, tres años después, cuando terminan todos juntos viajando a Europa. Se tomaron el buque. Que nadie entendía de dónde había salido la plata para bancar la carrera militar de San Martín, que era verdaderamente cara, y la pero familia había sido de la cual gobernador, venía. Había sido gobernador. No, pero no para tener cinco hijos, no para bancar la carrera militar de este pibe de la manera en la que se ha bancado. Entonces dicen que Don Diego de Alvear es el que le paga la carrera militar a José de San Martín. Bien. ¿Entendés? Sí. Había una relación medio extraña en el medio también, lo que le pasa a Don Diego de Alvear, y con esto y ahora nos vamos a un tema. Don Diego de Alvear, el que dicen que era el padre de él, sí, por favor. Don Diego, Don como Diego. El papá de Maradona. El tipo había tenido 8 hijos legales, sí. ¿No? Okay. Había tenido 8 hijos legales. Y en un momento el tipo decide como abandonar las costas del Río de la Plata y volverse para las Europas. ¿Qué es lo que pasa? En el barco que él se estaba yendo es interceptado por una flota naval británica, los terminan cagando, matando a todos. O sea... No, seguro que eran los Bunchy Boys que ahora tienen bancos. Pierde a su esposa, a 7 de sus 8 hijos, de sus 8 hijos, perdón, a un sobrino, a 4 o 5 esclavos, al ser atacado justamente por este navío inglés, y el Lund le queda en vida uno, que es el hermano, que además dicen que tenía una relación pésima con San Martín porque sabían que eran hermanos, que y San Martín, que era el no reconocido. Esto pasa en el año 1804. Estamos, o sea, hasta que, acá. Sí. Bien. Los atacan unos piratas en el medio de la nave. Lo atacan y los matan a todos, y mirá qué loco, el loco que rechaza a un hijo, le matan toda la familia, le matan la mujer, la familia, le dejan un pibe que encima malherido, que es el que lo odia a San Martín, lo odia, y de ese hijo que odia a San Martín mismo vienen sus descendientes Alvear, que no quieren hacerse cargo justamente del vínculo, ¿no?, filial que tienen entre San Martín y los Alvear. Además, la familia del Alvear, bueno, súper aristócrata eso, es un matanegro tremendo, y le sale un hijo marrón. Bueno. Tenemos una canción que usted preparó. ¿Tenemos la canción? Tenemos de la TTM. Canción de Todos Tus Muertos. ¿Y cómo se llama la canción? La sabemos. Ah, la gente que puso la sabe. La sabemos. Vamos a cantarla. Va a matar. Si las madres visita nuestro sitio web. Sándwiches. Sándwiches Tribal. Sándwichestribal.wibli.com. Columna de Marian Dell, que nos contaba el bullying que había supuestamente sido sufrido por el después conocido don José de San Martín, que nos han vendido como el padre de la patria. Sí. Si todas las ramas que le pegan, que dicen que era inglés, que era mormón, que era no sé cuánto, que era lo otro, masón, digo, masón. No sé qué. Si, pero en todas coinciden, me parece, en que es el padre de la patria. Sí, sí, sí, sí. Eso de alguna manera, si querés, es indiscutible. Para mí tuvo madres, tuvo padres, tuvo de toda esta patria, si querés, de alguna manera. ¿La madre quién será de la patria? Bueno, hubo una esclava negra, Liberta, que la loca se ofreció para ir a luchar con Belgrano. Y algún día me gustaría hablar con ella. ¡Ya hablé de ella! Escúchame, fíjate en la matria. Fíjate en sándwichestribal.wibli.com y ahí está. Pero sí, es de hace 2 años, la podría refritation. No. Cuestión, entonces. Palma, su padre supuestamente muere, biológico, no, Palma. No, le matan a toda la fría. No, él no muere. Barco. Queda el padre. No, don Peor. Diego queda vivo, justamente, y queda hijo uno de sus hijos, Carlos de Alvear. Que lo mala onda con San Martín. Está todo mal con San Martín. Nunca pudo reconocer legalmente esto. Pero antes parece que don Diego, después de que pierda toda su familia, se ve sensibilizado por esta situación y blanquea ante lo que le quedaba de familia que José había sido hijo de él, y de hecho se transforma en una obsesión de don Diego de Alvear la crianza y la educación de San Martín. Es por eso que el tipo tiene una carrera militar y una formación tan zarpada, ¿entendés? De hecho, de todos los hermanos, de 5 hermanos que 4 hermanos más que tuvo supuestamente de sus padres. Ah, es diferente la educación de claramente los hermanos. Claramente, sí, sí. Y además, no solamente eso, sino que dicen que los que conocían al resto de la familia, el tipo era como que llamaba la atención por los modales, por... Tenía algo, ¿entendés? El chabón claramente no venía. Había estado de ahí. Cerca de la Revolución Francesa, estudiando en España, ¿no? Viene acá con toda esa data. Carlos, el hermano de él, básicamente no quería saber nada con esa especie de intruso, ¿no? Que le presentaban que era este tipo. Termina odiándolo, y bueno, dice Chumbita, en realidad, que la conciencia de ser hijo de la violencia de los dominadores sobre los pueblos nativos fue como central en la visión que tuvo San Martín sobre el mundo, ¿no? Y que por eso sostiene, se lanzó desafiando al mundo de su padre y transformó la humillación personal de ser abandonado por sus padres, digamos, en rebeldía política. Si fuera cierto, digamos, de alguna manera, que la mitad fue la mitad de su sangre es guaraní y la mitad de su otra sangre es aristócrata, nada, ¿no? No sé qué cambiaría a nivel político, pero... Cambia que el ADN está dentro de la catedral y para entrar a esa catedral tiene que entrar con un tanque y con una bazuca, porque no te van a dejar entrar. No, si la ley... Te van a dejar entrar a la catedral. Si la justicia te ampara, si hay una... Francisco manda en Twitter. Igual, pará, esto no está pudiendo ser. Por eso, este tipo está tratando de hacer esto hace un montón. Para cerrar... No lo van a dejar entrar. Para cerrar, quiero decir que muchísimos historiadores están en contra, como Félix Luna, que es un viejo... Un saludo, Félix. Aníbal Lusuriaga, Enrique Mayocchi, Patricia Pascuali y también no sé cuánta gente. Le mandamos saludos a todos. Así que, nada. Muchas gracias, me gustó mucho. Hay mucho para hablar. Increíble cómo de repente tenemos una columna de historia en sándwiches, ¿no? Pero es un mito. Me gustó. Tiene es un mito. Un es con un la mito. Ciudad y sí, claro. Y claro. Se van mezclando las no cosas. No es un mito, ¿es verdad esto? ¿Vos sabés si es verdad o mentira? No es una investigación. Es una investigación de Chumbita. Es una de las teorías. Me gustó, y otras bueno, de las mucho. Teorías que también han pasado por aquí por sándwich, no solo martes, sino también otros viernes en algún momento en el que Marian venía aquí o otros momentos, se pueden encontrar en sándwichestribal.wibli.com. Allí justo estaba mirando, están alojadas muchas de las columnas de los primeros años. Usted que decía que no había, Ay. Mirá vos. Ay, muchísimas gracias. Che, pero cuando corten, dejen todo esto. No, también. Esto no, no somos. Las huevadas es para los que están al aire. Solo las pueden disfrutar ellos y ellas. Ya está el señor Ezequiel Ábalos. Muchísimas gracias, Marian, Mary, nuestra ama de perillas, Malén. Está Vincenzo, estuvo también Julián Oroz, está por aquí Nico Sweet y los dejamos con la parte de atrás. No. La experiencia del desierto. Un poco mejor. Bien. Yeah.